estamos muy lejos del tiempo, paseamos buscando un momento. Te quiero, camina conmigo en el mar, camina conmigo en el mar. Tu pelo se mueve en silencio, las olas le bailan al viento. Te quiero, camina conmigo en el mar. Cante un rato, que la arena prepare un manto, solo queda una estrella sobre el mar. Estamos muy cerca del tiempo, te miro, te miras y siento, te quiero. Es hora de navegar, mirando sobre el mar. Velo, es hora de navegar, las olas, mirando sobre el mar. Te quiero, es hora de navegar. Velo, mirando sobre el mar. Las olas, es hora de navegar. Te quiero, sobre el mar.